Soy gallo de Sinaloa, jurado en varios palenques. No es porque yo les presuma, me sigue la buena suerte. A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Paso en la sierra, ciudades y rancherías. Y si dicen que hago no busca la policía, me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días. Los de la DEA me persiguen en reclusorios, tengo en el norte y oriente. Porque los han detenido, corrieron con mala suerte. Otros están en el sur porque confían en la gente. Yo traigo un cuerno de chivo, una super muy bonita. Me limpian bien el camino y del peligro me quitan.